Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Galponcito, hoy aquí, de Gorriti 5963, de Radio del Plata. Mañana también atenderemos aquí a la medianoche. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mozo, ¿vos? Sí. Un café. Nuestra habitual sección dedicada a las máquinas de hacer café, concepto y objeto. ¿Cuáles son los aparatos que están de moda ahora en los distintos establecimientos, los que ya no lo están, la contaminación? Bueno, ya los cafés, la mafia del café, etcétera. No sabemos si hay mafia del café. ¿Qué máquinas son las mejores? Tenemos al doctor. ¿Qué tal? Patricio Cafferata. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por invitarme a tu programa. Hoy por hoy los cafés o los caféses, sí, los cafés, los cafés prácticamente no son hechos por personas. Muy poco el café se hace por personas. Son hechos por zombies. No, son máquinas de café que a veces emulan hasta las viejas máquinas de café expreso. Y esa que le ve, ¿cómo? Las que hay ahora. Sí, pero... al lugar que voy yo, está esa máquina. Pero hace tiempo son esa máquina. Veo que tiene como tuercas. Sí, sí, es muy misteriosa. Es muy mecánica. El tipo, cuando yo le pregunto qué hace, me dice que menos pregunta a Dios y perdón. Veo que pone al ras el café, tira el café viejo. Y te mira, te pega entre... En operación y operación te echa una mirada, como indicando su superioridad moral. Sí, señor. Después le echa el airecito caliente a la leche. Vio que le infla la leche. ¿Qué? ¿No veo la máquina de café que tiene? No, yo prefiero no mirar. No, bueno, pero mire. No, porque me da impresión. Tiene un coso que hace... ¿El tipo? No, la máquina. Ah. Ese ruido de la leche. ¿La máquina de ahora qué diferencia tiene? Bueno, hay muchas. Esa es la expreso. Pero después tiene, si vamos a hablar de máquinas... como la que hay aquí en la radio, las de las oficinas, que funcionan solas, no hay un tipo, ¿no? Es como esas máquinas que ponen disco. Claro, usted pone una monedita en la ranura, como diría... Sí, y toca la comparsita. Sí. Echa la moneda ahí y elige. Bueno, dale. Y ahí elige. Cortado largo. Amargo, dulce. Un momento, dulce. Porque ahí me dijeron que acá, especialmente en la radio, hay muchos empleados, sí, que ponen papelitos en las oquedades, señor, de la máquina, y luego pasan y se rejuntan las monedas que quedan atrapadas allí, y que en realidad no dan café, porque es como los papeles que ponían en los antiguos teléfonos públicos. Sí. Vos ponías la moneda, pero la moneda no llegaba hasta el fondo. Se quedaba encajada en el tubo a favor de que este tubo había sido obturado por un papel puesto por un piola. El piola pasaba de nuevo al rato y se agarraba todas las monedas. Bueno, señor, pero a mí no me consta que se haga eso en esta institución. No, tampoco, pero... No me consta. Es casi seguro. Pero bueno... Ahí ¿qué hace uno? Ahí vienen problemas morales, legales, etcétera. Sí. ¿Qué hace uno cuando uno pone la ficha o moneda? Sí, o moneda. En la máquina, la máquina no sale nada. Bueno, por lo general uno. Primero uno empieza a los gritos. ¡Eh, eh! Sí. Y busca un culpable. Sí, que no, está solo usted. Tiene está que solo. Haber un culpable. Lo primero que tienen que instalar junto a la máquina es un culpable. Bueno, sí. Porque si la máquina está ahí y nadie se hace responsable de los choreos que la máquina comete... Bueno, pero... Entonces, ¿qué estamos ahí? ¿Qué? ¿Tiramos la máquina por la ventana? Puede hacer reclamos. En la parte de atrás de la máquina, contra la pared, hay un teléfono de reclamos de la empresa. Sí, se llamame a la tarde. Sí. Preguntá por Paul. No, señor. Un teléfono de la tercerizada. ¿En qué? De la tercerizada. Ah. Que, ¿hola? Sí, hola. Sí, somos de la máquina, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, acá yo puse una moneda Ah, no sé, señor. Y no, ¿cómo no sé si todavía no le conté? Y bueno, pero ya sigo sin saberlo. Bueno, entonces eso le digo. Dice usted, puse una moneda. Si usted me llama y me dice, puse 10 millones de dólares. Sí, puse 10 millones de dólares, ¿sí? Bueno, perdiste. No, pero le digo, puse una moneda, le digo. Sí. Y puse la opción cortado, cortado amargo. Porque cortado amargo. A mí me gusta amargo. ¿Usted ese es su nombre? No, señor, le estoy diciendo la opción que marqué yo. Cortado amargo. Cortado amargo. Sí. Muy bien, momento que estoy anotando, señor. Ahora, primero... ¿Y apretó bien el botón, señor? Primero, puso la ficha porque muchas personas dicen que la ponen, pero no la ponen. No, yo la puse, señor. ¿La aseguro? Sí, señor. ¿Cómo no? ¿Tiene algún testigo? Yo cada vez que la pongo... No. Lo hago delante de algún testigo. Pero ¿cómo testigo, sí, señor? Sí, sí. Acá todo el mundo pone su monedita. Me saco una selfie poniéndola. ¿Quiere ver una? No. Le agradezco, pero no, señor. Lo que yo le digo es, la secuencia, a ver si es la correcta. Pongo la moneda en la ranura, elijo la opción, en este caso cortado, la opción amargo, que son dos niveles distintos. Sí, sí. Es muy complejo esto. Y después ahí tiene que andar solo, porque el vaso sale de la máquina, no lo pongo yo, ¿no? ¿Usted la movió la máquina? ¿Cómo la voy a mover? Está ahí. Sí, porque si usted la mueve o la sacude, se le prende el tilt. Bueno, pero... Se le apaga la máquina, ¿me entiende? Lo que pasa, quizás hubo una sacudida que yo no haya percibido. Bueno, hay que cuidar porque yo así no le puedo... ¿Qué quiere que haga yo? No, nosotros, esta es una central que queda en California. Bueno, pero yo quiero... que usted deje sentada mi... Sí, estoy sentado. No, no, que deje sentada mi inquietud y mi reclamo. Bueno. Y no podemos hacer nada, señor. No, así que no moleste más porque por ahí puede llamar a alguien que necesita algo. No, pero si ustedes están para esto, son el servicio de 0800 Sí, pero en este caso no podemos hacer nada porque no nos consta que usted puso la... ¿Y cómo les constaría? A ver, ¿cómo les constaría? Si usted tuviera... una foto... Pero la gente no va a servirse café sacándose fotos. No va porque no es previsora. No, señor, entonces... Le acabo de decir que yo cada vez que la pongo, me saco una selfie. Bueno, a mí no me interesa lo que hace usted no, pero cada vez que la pone. A mí sí lo que hace usted, porque el que trabaja de esto soy yo. Bueno, claro. Y usted, en cambio, es el que quiere tomar... ¿Qué quiere tomar? Un cortado amargo. Un cortado amargo, acá entre nosotros no se lo aconsejo. Porque es amargo como suspiro chino, Bueno, es muy fuerte. Es fortísimo, hay que ser muy hombre. Sí, yo soy muy hombre, señor. Ah, bueno. Mire que, ¿sabe cuánto se comió esta máquina? Pero a mí me gusta el café bien amargo, sí. Fuerte y ristreto. Y ¿sabe qué? Dos cortados amargos quiero. Dos, porque entonces no tomar... tienes que poner dos fichas. Sí, bueno. Pone otra. ¿Pongo otra? Sí, ponga otra. Quédese en línea, por favor. Sí, voy a poner otra. Ajá. Ahí está. A ver, cortado. No sale nada. Ajá. No sale nada. Vio lo mismo de antes. Y sí, lo mismo de antes, peor, porque ahora son dos. Claro, no salió, no. Bueno. Pero, no, bueno, ¿qué, señor? Y nada, ¿qué quiere que haga? No, que se la trabó. Yo no lo vi usted que él haya puesto. Bueno, no lo vi. Por ahí pero... usted hizo un ruidito con un lápiz en el micrófono. No tiene micrófono, señor. Queriéndome hacer creer que metió la ficha. No tengo ningún micrófono. Yo lo vi muy acostumbrado, ¿eh? No es el mismo ruido un lápiz sobre el micrófono que una ficha verdadera que usted pone. No, señor. Así que lamentablemente voy a tener que cortarle. No. Me tragó. Las dos veces me la tragó, señor. Bueno. A ver si... Lamentablemente mi tiempo se acabó. No, pero discúlpeme. No, tampoco le puedo dar sobre con un supervisor porque no tengo supervisor. ¿Y cómo que no tiene? Nunca había nadie yo aquí. ¿Y quién lo contrató? Alguien por teléfono. Preséntese en un lugar, va a encontrar una puerta abierta, siéntese, atienda el teléfono. No, pero no le digo. Nunca había nadie, ¿no? Pero fin de mes me pagan. Bueno, en una cuenta secreta. Lo felicito. En Panamá. Buen café en Panamá, ¿no? Sí, sí. Discúlpeme, usted tendría que tener, yo le digo porque por ahí de atención al cliente usted no le enseñaron, y yo sí me encargo de atención al cliente. Usted, bueno, atiéndase usted esto. No, no, yo atiendo, tengo un trabajo parecido al suyo. Ah, ¿qué hace? Porque yo atiendo... ¿En Grupo Aerogiles? No, señor. Estoy en atención al cliente de usuarios de Sierras Relámpago. Ah, sí, sí. Hola. ¿Hola? Sí, atención al cliente. Sí, de Sierra Relámpago. Mire, lamentablemente tengo que hacer una queja porque es acerca de uno de los productos que ustedes venden. Sí, de los cierres, ¿qué problema tuvo? Lamentablemente... ¿Está tuve... bien? No estoy bien, no estoy bien. No, bien. Pero bueno. Tuve un problema con el cierre relámpago. Bueno, pero usted hizo buen uso de... Y traté de hacer buen uso, pero... Claro, señor. En una palabra, se me quedó trabado en medio del río. Bueno, mire. ¿Usted está más cerca de una orilla que de otra o está por la mitad? Estoy justamente por la mitad, no me decido. Esa es la primera pregunta. ¿Qué me conviene? Siempre conviene volver. Sí. ¿Volver? ¿A qué le llama volver? A desandar el camino que emprendió con el cierre relámpago. A dejar la bragueta abierta, en una palabra. No, señor, nadie habló de braguetas acá. Bueno, porque, cuidado, pues usted no sabe con quién está hablando. No, no sé con quién, no me dijo su nombre. ¿Cuál es su nombre? Yo era el que atendía, ¿no? No, yo lo estoy atendiendo a usted. No sé dónde está el de atención del café. ¿Sigue en línea? ¿El qué? En la atención de la máquina del café. ¿Está en línea? Soy yo, señor. Ah, ¿qué tal? Soy yo, pero ahora en mi carácter de usuario de braguetones. El nuevo... Cierre relámpago de la familia. Ah, pero mire qué coincidencia. Sí. Así que usted tuvo un problema con el cierre relámpago. Sí, sí. Evidentemente está muy mal, me lo van a tener que cambiar. ¿Viene un empleado de la firma anunciadora a cambiarme el cierre relámpago o tengo que ir yo paseándome por toda la ciudad con la farmacia de turno? ¿A dónde atienden? ¿En Farmacity? Mire, yo no tengo ninguna prueba porque si usted no... Yo soy la prueba. No, no, pero usted... Voy a ir. No, tiene que mandar la foto. Me conviene echarle aceite, me dijeron. Mire, nosotros podemos lubricar la zona. Ajá, sí, yo también. Bueno, no. Le estoy diciendo la zona afectada. En el caso de que usted estuviera en nuestra zona de influencia. Pero usted me dice que dónde está... No le dije dónde estoy. Sí, me dijo que está en California. Está en la puerta. Está en California usted, señor. ¿Qué es la puerta de dónde? En la puerta de mi trabajo. Aquí en Sacramento. Bueno, escúcheme. Yo le estoy hablando de Toronto. No sé por qué estoy hablando así, como que me cambia toda la personalidad. ¿Toronto? Toronto. Ah. Estamos lejos. Sí, estamos lejos. Pero ¿por qué no me da algún consejo? ¿Qué le puede, cómo lo puedo aceitar? A mí me dijeron que le pase una vela. Sí. Pero puse una moneda en la máquina expendedora de velas y no sale. Bueno, mire, haga lo siguiente. Sí. ¿Por qué no pone otra? Sí. ¿Otra qué? Otra moneda en la máquina expendedora de velas. Ah, sí. A ver si le sale, que yo lo espero. Ya la puse. ¿Qué prueba tengo yo de que puso dos monedas y que no hizo con un lápiz en el micrófono así? Ninguna. Bueno, entonces no va. Tengo que confiar en mi buena fe. Mire, me parece que usted está tomando de su propia medicina. Ah, se está vengando. Usted que anda con ese problemita, que después de todo es bastante más grave que el mío, que no toma un café, güey, pero usted va a tener que andar así. Sí, lamentablemente en este momento se presentan personas de la policía de Sacramento. Sí. Y me detienen. ¿Por qué lo van a detener? Me detienen por incitación a la violencia. No, señor. Explíquele que la policía lo puede ayudar. Yo le estoy explicando. Porque la policía tiene, me parece, un lubricante, ¿eh? Sí, sí. Un spray que le tiran. Sí, no es con la pistola, ¿no? Claro. Y cuando ese le van rociando... ¿Qué pasó? Se equivocó de pistola. ¡No, señor! Son profesionales, saben lo que sí, hacen. Sí, pero saben cómo atrapar ladrones, digo yo. Pero... no como destrabar cierres de lámpara. Bueno, mire, si no, la otra opción que le doy, y esto se lo digo como una excepción, si usted puede recortar un poco del cierre relámpago, un fragmento aunque sea, de la prenda, me la manda y a vuelta de correo, nosotros analizamos la pieza. ¿Y por qué no me mandan el tipo? Y es muy caro mandar un tipo hasta desde Toronto. A mí me dijeron que cuando tuviera ese problema me iban a mandar el tipo. ¿Quién le dijo? Es más, yo antes compraba otra marca de cierre. Sí. Y cada vez que tenía este problema mandaban el tipo fuera donde fuera. Yo me acuerdo una vez estaba en casa de mi novia. ¿Qué le pasó? Y bueno, también. ¿Otra vez? ¿No? Sí, pero... sí, estaba en casa de los padres de mi novia. Usted es muy ansioso en la apertura y cierre de los blancos. Y bueno, y en realidad lo estaba probando. Era un pantalón nuevo y estaba yo en casa de los padres de mi novia. Sí. Y en ese momento, bueno, estábamos cenando. Y pensé, uy, caramba, digo, ¿qué problema si voy a ir al baño? Pero mirá si después se me traba el cierre relámpago del pantalón. ¿Por qué piensa así? Y bueno, porque yo soy muy cuidadoso. Bueno, pero muy cuidadoso. Y entonces digo, lo voy a probar. Y ahí lo probé, en la misma mesa antes de ir. ¿En la cena? En la cena, y se Señor. Y me quedó enganchado. Y bueno, ya es una circunstancia de la cual no puede dar explicaciones. Diga que yo tengo una buena relación con el padre de la novia. Sí. Y lo llamé entonces. ¿Y le contó? Le digo, fulano, mira, qué sé yo. Sí, ¿qué pasa? Que usted es un hombre del mundo que ha vivido mucho, ¿no? Le digo, se me quedó enganchado el cierre del relámpago. Señor. Lo estaba probando. ¿Para qué lo estaba probando? Si el tipo ya... Sí, molesto. Claro, molesto. Después de todo, yo era el novio de la hija. Y sí, señor. Que el novio de tu hija empiece a probar el cierre del lámpara. No, señor. La bragueta delante por de toda favor, la familia. Estamos en... Es una situación difícil, ¿no? Sí. No, le digo, pasó esto y esto. Bueno, dice, yo se lo voy a arreglar. Y dice, usted quede sentado, que yo voy por abajo de la mesa. y traigo esta pinza que tengo aquí. Y se lo arreglo. Pero disimule. Es difícil disimular algo así. Y bueno, entonces empezó, qué sé yo. Y por ahí sin querer, me rozó la pierna, me pinchó la pierna. Y ahí pegué un salto, un grito. Se cayó la mesa. Y quedó todo expuesto. Y quedó mi suegro ahí en esa situación. Sí. Ah, señor. Mi novia. ¿Y su novia? Ah, aquí. Mi novia estaba en un grito también, en una lágrima. Creo que es de las peores imágenes que puede ver una novia de las cosas. No sé si estoy avergonzada por ti, por mi padre, me dijo, sí. O por mí, me dijo, sin que yo, el por mí no la entendí. Y por haberlo elegido a usted. Igual. Y ahí nos quedamos solos con el padre, se fueron todos de la fiesta. Y al final me lo arregló. Pero qué importa, señores. Yo cuando te digo que te lo voy a arreglar, te lo arreglo, dijo. Pero y me fui. Él persistió en el arreglo, yo no puedo creer. Sí, sí, claro. Y va. Antes eran así los suegros. No sé si antes eran así, señor. Lo que yo sé es que me quería tomar un cortado amargo y acá estoy todavía. Bueno, a la espera tengo. Y yo estoy esperando que salga una vela de la máquina y no sale tampoco. Quiere decir que aquí lo que impera es la corruptela. Sí, no sé si la corruptela, señor, pero estos servicios de atención telefónica. Perdón, en este momento me vienen a buscar. ¿Quién lo busca? Una persona amiga. Ah, ¿tiene un amigo? Sí, que me acompañó mucho en todo lo que me pasa. Bueno, entonces... Yo lo llamé a larga distancia para que viniera a ayudarme, menos mal que vino él, así que... Bueno, pídale... Que le ayude con su asunto. Sí, es mi suegro. ¿Usted conservó el suegro y no la novia? Sí, sí, porque él no se ofendió conmigo. Bueno, pero... Menos mal que viniste, hermano. Sí, sí. Pará, después te agachás, pará. No. Pausa.